Elecciones 2025. Cobertura especial de Farco, este domingo, desde las 18, segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Las claves de la elección en cada provincia. Corresponsales en todo el país. Escúchalo en tu radio comunitaria. Elecciones Legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, entonces nos vamos, porque si hasta que se conozcan los resultados, ya se conocen, nos podemos ir entonces. No, no, pero hay mucho resultado sorprendente por compartir. Vos porque sos un resultadista. Y lo que pasa es que el análisis vio, se derrumba, los tercios que poníamos total. Sobre la mesa, bueno, a la hora de la verdad se diluyen todos esos análisis, ese lenguaje de analistas, digamos, se va al demonio cuando vienen los resultados. Y viene la ratificación de un rumbo, Pepe. Exactamente. Bueno, ya están los resultados. Estamos en la cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de estas elecciones. Ya están los resultados y está todo definido, porque están... ya cuando se anunció, pasada las 9 de la noche, que ya estaban los resultados para mostrarse, había más del 90% de las mesas escrutadas en todo el país. El gobierno hizo lo que la justicia electoral le había prohibido, es decir, que tomara, informara como todo un territorio esta elección. Le había dicho muy claramente que tenía que informar distrito por distrito. Bueno, en la página web donde están los resultados está distrito por distrito. Pero el gobierno hizo esa pequeña trampita en base a datos que hay efectivamente, diciendo que obtuvo el 40% de los votos. Fuerza Patria no está en todas las provincias como Fuerza Patria, entonces por eso no había manera de hacer esa comparación a nivel nacional. Pero efectivamente, La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional. Habían anunciado que iba a ser más del 40%, pero como vos decís, más del 90%, y Francos hasta dejó, compartió el hecho de que Milei le pedía... poner más todavía, más datos, más avanzado el escrutinio. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires, que era uno de los lugares donde más expectativa había, estamos en el 95,88% de las mesas escrutadas, falta alrededor del un poco más del 4%, y gana La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con el 41,5% de los votos, por un porcentaje de menos de un punto sobre Fuerza Patria, que se queda con el 40,87. 41,5 a 40,87. No sé si es posible que esto se revierta, pero es muy poca la diferencia. Lo concreto es que esos 13 puntos de septiembre en la elección provincial bonaerense quedaron totalmente de lado y La Libertad Avanza se impone en la elección a diputados en esta provincia. De las 35 bancas que se ponen en juego, 17 son para La Libertad Avanza, 16 para Fuerza Patria y 2 para el Frente de Izquierda, que saca el 5%. Esto en Provincia de Buenos Aires, que está casi el 40% de los votos. Cuando vos compartís los datos de la Provincia de Buenos Aires, se viene a la cabeza el recambio de candidatos, se viene a la cabeza la boleta, pero lo cierto que lo que acabas de compartir es la verdad. Y en la provincia de Santa Fe, que también veníamos hablando del escenario de tercios, eso se fue al demonio. Como decíamos, la polarización a nivel nacional se vivió fuerte también en Santa Fe y La Libertad Avanza se impuso con el 40,68% de los votos, aventajando a Fuerza Patria, que lo siguió con el 28,69%, y el espacio de Puyaro, Provincias Unidas, del gobernador que iba con la vicegobernadora, sacó el 18,32%. Y en el segundo distrito electoral del país, que es la provincia de Córdoba, también se impone La Libertad Avanza. Vamos a aclarar una cosa, La Libertad Avanza no es solamente La Libertad Avanza, los libertarios, todos los seguidores de Milei. Está La Libertad Avanza y el PRO. O sea, no es solamente lo que se presentó a elecciones allá por el 2023, que llevaron a Milei a la presidencia. Pero bueno, para aclararlo, La Libertad Avanza, de todos modos, gana en Córdoba y obtiene el 42,36% de los votos en diputados. La Alianza Provincias Unidas, liderada por Juan Schiaretti, con el consenso de varios gobernadores, la mayoría radicales, tiene el 28,3%, y Defendamos Córdoba, que llevaba como principal candidata a Natalia de la Sota, el 8,75%. Fuerza Patria quedó mucho más lejos, en cuarto lugar, con el 5,07%, en la lista que lideraba el actual diputado Pablo Carro. Las bancas se reparten. De las 9 que había en juego en Córdoba, 5 para La Libertad Avanza, 3 para Provincias Unidas y 1 para Defendamos Córdoba, es decir, entra Natalia de la Sota. Ya que mencionás las bancas, en la provincia de Santa Fe, La Libertad Avanza se queda con 4, el Partido Justicialista con 3 y Provincias Unidas con 2. Este santafesino se copa con Santa Fe y tenemos que... ¿Querés que me vaya al sur? No, quiero que te vayas a la remismísima Ciudad de Buenos Aires, que es el cuarto distrito electoral. Bueno, vamos entonces. En la Ciudad de Buenos Aires, como vos decías... Bueno, se elegía diputados y senadores. Senadores. Vamos con diputados, ¿te parece? En diputados, La Libertad Avanza, Alianza Libertad Avanza, 47,32%. Fuerza Patria, 26,98%. Frente de Izquierda y los Trabajadores, 9,12%. Ciudadanos Unidos, 6,01%. Si hablamos de las bancas, ¿cómo se reparten las 13 bancas que se ponían en juego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Tenemos que decir que La Libertad Avanza se lleva 7 bancas, lo sigue Fuerza Patria con 4 y se reparten una cada una. Ciudadanos Unidos, por un lado, y por otro lado, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y si uno mira el mapa, cuando lo presentó Francos al mapa, el jefe de gabinete, que decía, acá atrás van a ver un mapa, y cuando uno lo vio, todo pintado de lila, fue sorprendente. Tenemos en la elección a diputados nacionales, Jujuy pintado de lila, Salta, la provincia de Chaco, aunque por muy poca diferencia, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires, todo pintado de violeta. Misiones también, que me había olvidado. Se ponían en juego en la Ciudad de Buenos Aires también bancas en senadores. Allí La Libertad Avanza, 50,28%. Fuerza Patria, 30,65%. Frente de Izquierda y los Trabajadores, 5,47%. Claro, pero eso ya no cuenta porque solamente se... Y lideraba Patricia Bullrich la lista de La Libertad Avanza y Mariano Recalde la de Fuerza Patria. Van a ser 2 senadores para La Libertad Avanza y Recalde, por, Recalde Fuerza por Patria. La Fuerza Patria. Bien, otras provincias. Vamos a Mendoza, a ver qué pasó en Mendoza. Bueno, ahí el candidato era el ministro de Defensa, Luis Petri, y ganó ampliamente La Libertad Avanza, 53,87% contra el 24,9%, casi el 25%, de Fuerza Justicialista Mendoza, que es la versión Fuerza Patria de Mendoza. El Frente Verde, el 8%, y el Frente... Libertario Demócrata, 5,4. El Frente de Izquierda, 3,4. Pepe, ¿qué te parece si nos vamos al sur? Yo tengo ganas de ir para el sur. Te comparto qué pasó, ¿sabés dónde? En Tierra de Fuego e Islas del Atlántico Sur. Ahí no creo que haya ganado La Libertad Avanza. No, mirá. Jódeme. A ver, La Libertad Avanza, 38,48 y Fuerza Patria, 30,97. Acá el reparto de las bancas es 1-1. Lo que es sorprendente, ese 8% más que saca La Libertad Avanza en territorio, la provincia donde están las Islas Malvinas. Bueno, vamos a ir a algunas donde sí ganó Fuerza Patria. En este caso, el Frente para la Victoria en Formosa obtuvo el 57,34% y La Libertad Avanza el 36,7%. En Chaco, como decíamos, no fue triunfo de Fuerza Patria, pero sí fue una muy buena elección de Jorge Capitanich. La Libertad Avanza ganó en Chaco con el 45,6%, pero Fuerza Patria sacó el 43,7% de los votos. Otra de las provincias donde se impuso el peronismo fue la provincia de La Pampa. Por poco margen, ahí nomás, pero... ganó el Frente Defendamos La Pampa con el 44,48%, La Alianza, La Libertad Avanza, sacó el 43,6. 44,48 a 43,61. Nos vamos a Río Negro, ¿te parece, Pepe? Ahí en Río Negro, La Libertad Avanza sacó el 34,47%, Fuerza Patria 29,45%, y en tercer lugar, Juntos Defendemos Río Negro con el 25,88%. O sea, el oficialismo provincial que termina tercero. Y no es la única provincia, justamente se va dando en la polarización estos espacios provinciales que van quedando de lado al calor de esta polarización de La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Entonces, en Río Negro gana La Libertad, La Libertad Avanza gana en la categoría de diputados y senadores gana Fuerza Patria. Ahí hay un cambio, Fuerza Patria 30,64%, La Libertad Avanza 30,38% y el espacio provincial, como vos decías, Juntos Defendemos Río Negro, que queda en tercer lugar. Ya me perdí, todavía no habló el presidente Javier Milei, no habló nadie, no se hicieron los discursos tradicionales como en cada elección cuando terminan, cuando se conocen los resultados, cuando ya está todo definido, nadie de Fuerza Patria. Sí habló Martín Lustó, que fue candidato a diputado, que es senador y que fue candidato a diputado, y ahí hicieron algunas declaraciones algunos funcionarios del gobierno como Guillermo Francos. Tenemos, ¿qué otros lugares, don Félix, tenemos en el mapa? Vamos a San Juan, a ver qué pasó en San Juan. Bueno, en San Juan ganó Fuerza San Juan. Ganó el peronismo en San Juan en la elección a diputados. Sacó el 34,45. Y por San Juan obtuvo el 31,02. La Libertad Avanza, el 26%. Ahí sí fue casi de tercios, ¿eh? Y nos vamos a San Luis. En San Luis la cosa fue de la siguiente manera: La Libertad Avanza, escuchá, 51,46%, Frente Justicialista 33,41% y el Frente Pueblo 6,78%. ¿Cómo el reparto de bancas? La Libertad Avanza se lleva 2 y el Frente Justicialista 1. A ver qué pasó en Neuquén. En Neuquén, en la categoría diputados, ganó La Libertad Avanza con el 33,58%. Segundo, La Neuquinidad, que es el oficialismo provincial, el partido del gobernador Figueroa, el 31,34%. Y Fuerza Patria, en tercer lugar, con el 13,16%. Eso en diputados. Y en senadores, en la provincia de Neuquén, La Libertad Avanza gana el 35,84%, La Neuquinidad 29,35%. Siguiendo la tendencia de lo que hablábamos recién, Pepe, en relación a La Libertad Avanza, Fuerza Patria y los frentes provinciales, nos vamos a Jujuy. La Libertad Avanza 37,45%. En segundo lugar, el Frente Jujuy crece 19,83%. Y recién en tercer lugar aparece Frente Fuerza Patria con el 15,52%. Allí el reparto son 2 bancas para La Libertad Avanza y 1 para el Frente Unidos en Jujuy. En Salta también ganó La Libertad Avanza, 41,48%. Primero los salteños, el 27,9%. Primero los salteños, el partido del gobernador Gustavo Sanz, y Fuerza Patria el 13,66%. Nos vamos a Misiones, Pepe. Allí el resultado es el siguiente: se ponían en juego bancas en diputados y la alianza La Libertad Avanza 37,05. Renovador de la Concordia, Neo, sacó el 30,09%. Y también, a continuación, en el tercer lugar, Fuerza Patria, recién con el 9,42%. ¿Cómo el Frente Renovador de la Concordia es el partido que gobierna la provincia? Bueno, acá en la tendencia, no, la polarización fue entre la Fuerza Provincial y La Libertad Avanza. Entonces el reparto queda de la siguiente manera: 2 bancas para La Libertad Avanza y 1 por el Frente Renovador de la Concordia. Muy bien, estamos llegando al final de esta cobertura especial de Farco, ya con los resultados conocidos. La Libertad Avanza ganó ampliamente y sorprendentemente esta elección. Se ve que no pesó tanto los garrotazos a los jubilados, el maltrato a las personas con discapacidad, el desfinanciamiento y la humillación al Hospital Garrahan, el ajuste, tanta gente que se quedó sin empleo, tantas empresas que cerraron, lo difícil que llegar a fin de mes, lo que hay que trabajar para ganar menos que antes. Se ve que todo eso no fue suficiente como para que el gobierno saliera derrotado en esta elección, y tal vez en algún punto el sistema de boleta única le jugó bastante a favor. Y sigue pasando algo, una gran parte del pueblo no ve esperanzas en ir a votar. Y eso estuvo claro en el porcentaje. Fue un poco mayor que lo que se había informado inicialmente, alrededor de un poco más del 68%, pero siempre se espera que para que sea un porcentaje aceptable sea más que el 70%. Evidentemente, mucha gente prefiere ni siquiera ir a votar, ya no elegir a ningún candidato, ni siquiera votar en blanco, directamente no ir a votar. Y como decíamos, la Libertad Avanza ganó con más del 40%, obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional, en todo el país, ganó los principales distritos electorales, ganó la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, ganó Mendoza. San Juan, ganó Mendoza, ganó Entre Ríos, está ganando Chaco, Jujuy, Salta, Río Negro en la categoría de diputados, Chubut y también Tierra del Fuego. Un amplio respaldo para el gobierno, y ahora veremos cómo sigue la vida cotidiana de todos y todas en estos 2 años que quedan de gobierno de Milei. Faltan pocas horas para el día lunes, veremos cómo nos levantamos este día lunes con relación a las expectativas, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos con esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias de estas elecciones legislativas 2025. Cristian Torres estuvo en la operación técnica firme desde las 6 de la tarde. Félix García Colombia aquí acompañándonos en el centro de producción. Mi nombre es Pepe Frutos. Nos despedimos. Nos volvemos a encontrar mañana en la primera edición de nuestro Noticiero Nacional. Chau. Cobertura especial de Farco. Desde las 18, segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Corresponsales en todo el país. Elecciones legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.